Ya sabemos que estamos ganando la provincia de Buenos Aires. Les queremos pedir especialmente, muy especialmente, a todos los fiscales de Unión Pro, en cada una de las 31.428 mesas, que terminen de labrar las actas, que los estamos esperando, que va a ser una noche larga, pero que al final de la noche no tengo ninguna duda que nos espera el triunfo. Los esperamos acá para celebrar conjuntamente con Gabriela el triunfo de la capital. Muchas gracias.